acerca esta fiesta sensacional. Fiesta para bailar, fiesta para gozar, todos a festejar bailando. En esta fiesta para bailar, fiesta para bailar, fiesta para gozar, todos a festejar esta fiesta sensacional. Fiesta para bailar, fiesta para gozar, todos a festejar bailando. Esta fiesta sensacional, fiesta para bailar, fiesta para gozar, todos a festejar bailando. La cajita musical que tú tenías, yo siempre te la pedía y no me la quería prestar. Pasó el tiempo y al final te decidiste, te la presto, me dijiste, por un rato nada más. Es una cosa hermosa tu cajita angelical, con esa funda roja y el sonido musical. La tienes tan cuidada que es un verdadero amor, así tan bien guardada nunca perderé esplendor. Y ahora cajita musical que tú tenías, yo siempre te la pedía y no me la quería prestar. Pasó el tiempo y al final te decidiste, te la presto, me dijiste, por un rato nada más. Es una cosa hermosa tu cajita angelical, con esa funda roja y el sonido musical. La tienes tan cuidada que es un verdadero amor, así tan bien guardada nunca perderé esplendor. Chipi, chipi, chipi, se acabaron los problemas. Con el chipi, chipi, chipi, se te alegra el corazón. Con el chipi, chipi, chipi, se acabaron los problemas. Con el chipi, chipi, chipi, se te alegra el corazón. Todas bailan chipi chipi, todas cantan chipi chipi, al compás de esta canción. Con el chipi chipi chipi, se acabaron los problemas. Con el chipi chipi chipi, se te alegra el corazón. Todos bailan chipi chipi, todos cantan chipi chipi, al compás de esta canción. Con el chipi chipi chipi, se acabaron los problemas. Con el chipi chipi chipi, se te alegra el corazón. mundo. Sube la camisa, baja el pantalón. Esta tienda siempre tiene promoción. Con este letrero fue que tu cordón y su humilde tienda de oro se llenó. Una noche triste murió Don Abdón y en su velatorio de un paisano sí se oyó. Pobre tu cordón, la primera vez que la pasa esto. Sube la camisa, baja pantalón. Esta tienda siempre tiene promoción. Con este letrero fue que el turco optó y su humilde tienda de oro se llenó. Inquieto paisano, temblando la voz, dolorosamente esta palabra se agregó. De un tiempo esta parte está muriendo mucha gente que no se ha muerto nunca. Noche triste murió Don Abdón y en su velatorio de un paisano sí se oyó. ¿Qué te pasa, corazón? Ya no siento tus latidos como antes. ¿Qué te pasa, corazón? No andarás con pretensiones que un trasplante. Yo que soy casamentero, cuando tú me lo dictabas no dejaba de escucharte. ¿Qué será lo que ha pasado? Yo me siento desinflado y sin fuerzas para amar. Mi corazoncito que me ha abandonado, date despacito, no se escucha ya. Mi corazoncito que me ha abandonado, date despacito, ¿qué le pasará? Ya no siento tus latidos como antes. ¿Qué te pasa, corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante. Yo que soy casamentero, cuando tú me lo dictabas no dejaba de escucharte. ¿Qué será lo que ha pasado? Yo me siento desinflado y sin fuerzas para amar. Mi corazoncito que me ha abandonado, date despacito, no se escucha ya. Mi corazoncito que me ha abandonado, date despacito, ¿qué le pasará? ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Fiesta para bailar, fiesta para gozar, todos a festejar. Esta fiesta sensacional, fiesta para bailar, fiesta para gozar, todos a festejar, bailando. Conmigo vamos a bailar, porque bailando y cantando alegría sentirás. Esta noche, ven conmigo vamos a bailar, porque bailando y cantando alegría sentirás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver.